Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola, buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo estamos? Oigan, increíble, pero vamos ya por el programa número 16. Pero fíjense qué bonito, programa 16 del 16 de junio. ¿Del 16? Así. Oigan, pues primero que nada, antes de comenzar, saludos a Eréndira Díaz García, que hoy es su cumpleaños, es nuestra sobrina. Hoy cumple poquitos, unos cuantos añitos nada más. Así que hermosa, te queremos muchísimo, que cumplas muchísimos más. Y pues parece que pronto vamos ya a poder vernos para abrazarte. ¿Cierto, maestro? Cierto. Buenas tardes, noches. Tardes, noches. Ya saben que yo luego ya no digo, porque luego el maestro me regaña que no es de tarde, que es de noche. Bueno, así que bienvenidos todos. Gracias por prestarnos sus oídos en este programa número 16. Ya saben que estamos aquí todos los martes, ya saben que esto está planeado por el señor Sergio Fong, que gracias a él estamos aquí desarrollando un poquito más de todas las habilidades que dicen que tenemos. Entonces, pues aquí estamos. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro patrocinador, Alimentos Veganos Isis. Jorge, mi querido George, si estás Saludos. Por ahí, manifiéstate, por favor, déjanos saber que estás ahí. Saludos a Granola Gourmet. Chicos, el jueves es día de panecitos de elote, así que quien quiera panecitos de elote vaya haciendo su pedido, porque ya tenemos algunos Apúntense. Solicitados por ahí. Saludos a La Rueda Cartonera, donde encuentran ¿qué, maestro? Libros, café, té, una buena conversación y panecitos, no, deditos de cacahuate. Y galletas bicolor. Y galletas bicolor. Por cierto, si alguien en La Rueda nos está escuchando y sería tan amable de traerle al maestro un cafecito y a mí una tisana con un poco de hielito, se lo podríamos agradecer en el corazón. Porque Isba ahora está en los controles. Hoy entonces tenemos un chico nuevo de controles que es Ixbalan. ¿Qué? Lo tenemos aquí con nosotros. Gracias, Ixba. Igual, saludos a Poncho, que lo vimos así rapidísimo, que tuvo que salir corriendo, pero bueno, siempre está con nosotros, así que perfecto. Y a la gente del mercado, que también nos ha patrocinado. Ah, sí, todavía no termino los saludos de patrocinadores. Ok, frutas y verduras finas y selectas, con Rogelio Hurtado y con Hugo Barrera. Muchísimos saludos, chicos, yo sé que nos están escuchando. Les hago una segunda llamada para su entrevista. No es obligación, pero sí nos encantaría que vinieran y que nos platiquen qué es lo que tienen, qué venden, si hay alguna promoción, esto de que entregamos a domicilio y todo eso. Pues sería muy bueno que aquí los escucharan, ¿no? Que pierdan un poquito el miedo, no pasa nada. No pasa nada aquí, al cabo nadie nos ve. Sí nos escuchan, pero nadie nos ve. Así que eso ya es importante. Y pues ahora sí, maestro. ¿Algo más que tenga que decirnos el día de hoy? No, tenemos un invitado hoy que Mecho ya lo estuvo publicitando. Es uno orquidiólogo, sería el término, ¿no? Sí, me parece que eso es lo correcto. Alfonso, perdón. Alfonso, el de los controles. Guillermo Rodríguez es un especialista en orquídeas, todo lo que tiene que ver con las... De preferencia, ¿no? Con las plantas. Él es un apasionado, él lo conocimos afortunadamente hace algunos años y hemos tenido la fortuna de convivir con él e intercambiar experiencias. Fíjense que él es un amigo, un buen amigo, se ha convertido en un buen amigo, lo que estábamos platicando con Funk la semana pasada, que la vida te pone, ¿no? Y ya tú escoges a qué personas haces parte de tu familia. Bueno, pues Guillermo se ha convertido en parte de, siempre sale algo que tiene que ver con él. Entonces, no sé si es nuestra afición a las plantas, no sé si es que nos encontramos aquí en la radio con Sergio, pero no, porque lo conocimos antes, lo conocimos también en CEDER. En CEDER. también por medio de acceder. Les voy a platicar cómo fue el acercamiento más, más cercano vale la redundancia. Que tuve yo con él. Ya nos conocíamos, pero el señor es una persona importante. Uf. Entonces entra y sale con los funcionarios de las secretarías y todo esto, y pues uno así humildemente, adiós, adiós, ¿verdad? Y hasta ahí. No lo llegamos a encontrar en algunas exposiciones de plantas y esto, pues sí, nos saludábamos hasta ahí. Y un día estaba tan desesperado porque había olvidado una carpeta de documentos importantes, creo que un documento que él estaba esperando de meses atrás. Y bueno, resulta que yo quedé ahí en el momento en que él estaba esperando el documento o se lo acaban de entregar, una cosa así, después de medio haberlo perdido. Y de ahí para acá, todo cambió. Ya nos hablamos más, nos encontramos más, la relación fue mejorando. Bueno, hasta que llegamos al punto donde estamos ahorita. ¿Cierto o no? Así es, y aparte de que me hicieron ustedes los regalos para el 14 de febrero para todos los vendedores y amigos de Flores y Colores de México en febrero, el sí, 14 de febrero sí en cierto. El Parque Metropolitano. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y, ay, no sé, nos están peleando aquí, por favor, por favor y gracias. Ay, bueno, luego nos peleamos. A ver, entonces, vamos a ver, está con nosotros el señor Guillermo Rodríguez. Muy contento y muy agradecido que me inviten a su programa. Conocido para muchas personas como un especialista en orquídeas. Así es. Y dijo el maestro que el término correcto es orquideólogo. Orquidiófilo, porque no estudié. Los que estudian la carrera son orquideólogos, los que lo hacemos por gusto somos orquidiófilos. Ah, mira, todos los días se aprende algo, yo no sabía eso. Bueno, pero vamos a empezar así ya, porque creo que esto va a estar así como con mucha historia y con mucha plática. ¿Cómo llegaste a las orquídeas? Yo me sé la historia. Bueno, pero lo que las nos orquídeas están siempre la, no. Siempre tuve orquídeas en la casa, toda la vida tuvimos orquídeas, pero a los 8 años fue cuando me llegó la punzada. ¿Tú eres de dónde? Yo nací en San Andrés, en el barrio de San Andrés, aquí en Guadalajara, y me crié en San Antonio Juanacaxtle, municipio de Juanacatlán, Jalisco. Ah, ok. Entonces, oye, yo tengo familia ahí en San Andrés. A lo mejor hasta se conocen. Y hoy me comí un lonche de delicioso de ahí de Rubén, que es amigo de mi papá de toda la vida. Ah, pues saludos. Sí. Saludos. El de este anuncio, espero que no me lo cobren. Ay, Lonches por favor. Rubén. Debería ser patrocinador. Pues invitémoslo, así de fácil. Así es. Y mi hermana a los 8 años me regaló una caja de plantas que había traído de la sierra. Mi hermana Rebeca, que es la mayor de los 14 hermanos que fuimos. ¿14 hermanos? Sí, quedamos 11 vivos, pero bueno, ella la mayor, ella trabajaba en la comunidad wixárika de Santa Clara. Ah, ya. Y Diero le decía, tráeme algo y tráeme algo. Yo pensé que se iba de vacaciones y yo quería que me trajera regalos, ¿no? Ajá. Y lo que me trajo fue una caja de orquídeas y de ahí ya no dejé las orquídeas. Después con el tiempo, como mi cumpleaños es en mayo, siempre estaba la feria del libro de Guadalajara, uh-huh, en Palacio Municipal. Y empezamos a coleccionar una revista que se llamaba Guapiti, que era de Ediciones Plesa de Barcelona. Desgraciadamente la dejaron de hacer. Y hablaba sobre animales de todo el mundo, plantas y demás. Y en un reportaje de una revista que yo no quise, porque venía un reportaje sobre la basura y el oso polar, resulta que venía un reportaje de cultivo de orquídeas. Y esa revista hasta la fecha la tiene mi hermano Rodrigo. Entonces fue más fuerte. Se inaugura el orquideario de Guadalajara del Parque Agua Azul cuando fueron los 450 años de Guadalajara. ¿Tú tenías cuántos años? Pues yo creo que no me acuerdo. 16 años yo creo tenía. Ah, estás chiquito. Sí, pero yo ya estaba en la Asociación Jalisciense de Orquideología. Yo tengo 27 años perteneciendo a la Asociación Jalisciense de Orquideología. Antes, wow. Asociación Tapatía de Orquideología y antes Amigos de las Orquídeas de Guadalajara. Ah, yo había escuchado ese nombre, amigo, como Amigos de Orquídeas, así conocía. Sí. Y así empecé, a los 20 años fui secretario de la asociación, me tocó convivir todavía con uno de los grandes orquideólogos de México, Roberto González Tamayo, uh-huh, y actualmente ya tengo 3 años como presidente de la Asociación Jalisciense de Orquideología, tengo 20 años perteneciendo a la Asociación Mexicana de Orquideología, soy parte del cuerpo de jueces de la Asociación Mexicana de Orquideología, y tengo una publicación en la American Orchid Society en el 2005 y participé también en el libro de la orquidioflora mexiquense que se dedica al estudio de las orquídeas del Estado de México. ¡Wow! Oye, esa parte no la conocíamos. Se publicó en el Bicentenario este libro. ¡Wow! No, pues sí tenemos amigos muy importantes, chicos. ¡Wow! ¡Excelente! Y oye, pero a ver... Ya soy... Bueno, si hablo de más me dicen. Y soy el director del Festival Flores y Colores de México, que es el único dedicado a las plantas mexicanas. Ajá. Y compañero de ustedes aquí en la radio con el programa Flores y Colores de México los lunes. Precisamente yo iba a Flores y Colores. O sea, el que tú seas el presidente es que a ti te toca organizar todo este tipo de eventos. Bueno, en la asociación soy el presidente por asamblea. Ajá. Y del Festival Flores y Colores de México es mi negocio. Ah, ok. Son digamos que van de la mano, pero están separados. Sí, no los puedo revolver. No puedo... Bueno, digo, estoy diciendo mis generales nada más, pero sí. No se puede revolver una cosa con otra. Ah, correcto. Ok. Ah, pues mira, yo no sabía que era... Sí sabía que eras importante, pero no tanto. ¡Qué miedo! Bueno, más títulos nobiliarios. Fui representante de viveristas de la Feria de las Flores de Jalisco durante 4 años. Oye, pero qué genial porque... Gracias, Poncho. Qué genial porque a mí, bueno, en particular, pero igual al maestro, nos ha tocado ver cómo te respetan. O sea, ¿cómo cuando? Porque nosotros vamos a tus eventos, entonces nos ha tocado ver cómo la gente te habla con respeto y saben, vamos, si tú les estás diciendo que hagan algo porque esto, ellos saben que así tiene que ser. O sea, sí te has ganado, aparte de ese título, te has ganado el respeto de todas las personas y no nada más de aquí de Jalisco, que se dedican a las plantas, no nada más a orquídeas. Bueno, es algo que poco a poco ha ido pasando por el trabajo que hace uno. Uh-huh. Y porque te tienes que mantener con un lineamiento responsable, honesto y ser bien respetuoso con todos los compañeros y sobre todo, como dije, honesto. No los que nos dedicamos a hacer eventos o que nos dedicamos a las plantas y demás, hay algo bien interesante, sobre todo en las plantas, de que la mayoría de la gente que cultiva plantas tiene ciertos principios que no le permiten hacer guarreces, pues, ¿no? Las plantas te elevan el espíritu, te elevan como persona, te hacen una mejor persona realmente. Tienes como una preocupación por la vida, ¿no? Exactamente. Oye, pues ahí entra, mira, yo ya te dije, estuve buscando en Google. Ya me dio miedo esa hoja. Estuve buscando en Google y dije, algo tiene que aparecer. Y pues no, el señor ha sabido cuidar muy bien su perfil personal, que creo que es bastante válido. No siempre tiene uno que andar diciendo que vas al baño y que... No, o sea, eso son cosas diferentes, ¿no? Pero... yo me encontré una declaración que hiciste para uno de tus eventos y la declaración dice así, el festival, estamos hablando de Flores y Colores, dice, es una oportunidad para que cualquier persona, entre ellos los niños, conozcan más sobre las plantas y flores de Jalisco y de otras regiones del país. Ahí va la pregunta, ¿por qué los niños? ¿Por qué te importa tanto que los niños tengan ese acercamiento? Porque estamos en una sociedad tan consumista, tan mala, tan llena de tecnología tonta, tan fuera de principios, tan, ¿cómo podría decir? Corriente vulgar y poco fina actualmente. Uh-huh. Bueno, son mis palabras. Yo crecí en una familia muy bonita, donde mis padres eran una pareja real, donde nos sacaron adelante a todos, nos dieron estudios, nos enseñaron a trabajar, pero nos enseñaron a respetar y a cuidar el ambiente. Cuando un niño crece con esos principios, es mejor ciudadano. Sí, sí lo creo. Y respeta más la calle, a las personas, respeta su ambiente, su entorno. Y si tú siembras la semilla en los niños van a crecer como árboles fuertes, cuando menos en este aspecto. Entonces, cuando un niño empieza a crecer con plantas, empieza a crecer con una responsabilidad ya natural. No le puedes enseñar a un niño responsabilidad cuando es adulto. No, complicado. Y cuando empiezan a cuidar una planta, saben que tiene un cierto riego, que tiene una cantidad de luz, un cierto fertilizante. y eso ayuda a un niño a crecer mejor. Y actualmente pues las familias tienen muy pocos hijos o no, nomás quieren tener un solo hijo. Entonces esto les ayuda a convivir en su entorno y cuando son adolescentes o adultos es más fácil adaptarse a la sociedad. Y como buenos adultos responsables pueden servir mejor a la sociedad. Sí, sí, es cierto. Y cuidas, me hiciste ahorita recordar en algún momento, yo creo que te ha tocado igual que vas pasando, muchísimas gracias, que vas pasando en la calle, en algún jardín, y está algún niño por ahí jalándole a una plantita, arrancando una hojita, arrancando la flor, y tú, que te lo quieres comer porque la mamá no le dice nada, o el papá o adulto que esté con él. Entonces, eso que dices tú es cierto, si ya le hubieran enseñado al niño que a la flor también le duele, que hay que cuidarla porque te da oxígeno, porque no la puedes X. Exacto, creo que no la puedes arrancar. Yo me peleé una vez en, perdón por eso, ya te interrumpí. Yo luego me quedo con los programas. No te vamos. Tenía a árboles dejar de canela en la Feria de las Flores de Chapultepec. Ajá. Que se hacía en Chapultepec. Y pasó una señora y tenía el letrero árbol de canela. Y le arranca dos hojas, tras, tras. Y pues dije, señora, ¿va a comprar el árbol? No, nomás quería saber a qué huele. Imagínate qué ejemplo le dan a un niño. Claro. O sea, esa señora nunca tuvo plantas en su casa, yo creo. Yo creo que no. O nunca le dieron un manazo. Ajá, ese manazo a tiempo. Entonces, aparte que las plantas son seres vivos, pues hay que respetar también al vendedor, ¿no? En ese aspecto. Claro. Entonces, todo eso va enmarcado el por qué. Si un niño empieza desde pequeño a cuidar plantas, se va a dar cuenta que no hay que jalonear las plantas, no hay que... ¿Cuántos niños no hay colgados en los arrayanes que hay aquí en el centro y los papás no le dicen nada? Pero si tú siembras esa semilla del cuidado, la responsabilidad desde pequeños, los niños van a cuidar las plantas de su casa, las plantas del vecino y las plantas que tenemos en la calle. Claro. Y eso enmarca muchísimas cosas buenas para el crecimiento de un niño. Pues perfecto, me quedó más que claro por qué estás tan enfocado a los niños. Volviendo a esto, yo tengo la experiencia personal con la mamá de Mecho, con mi suegra, que yo cuando ya conviví con ella, ella conversa con las plantas. Ah, sí, pero ese tema lo platicamos al ratito. Sí, porque ¿te parece? Qué bárbaro, ya hasta me asusto. Al ratito, un poquito más adelante lo vamos a ver. Y pues, a ver, chicos, nos vamos a ir a nuestra primera canción del día. Ustedes saben que aquí chiqueamos a los invitados, procuramos siempre traerles canciones que sabemos que una de dos, o les gustan mucho, o tienen que ver con el tema del día. Entonces, el tema de hoy pues son las plantas, las flores, todo lo que tiene que ver con naturaleza. Así que nuestra primera canción se llama Perfume de Gardenias. ¿La conoces? Claro que sí. Oigan, por cierto, bueno, al ratito ya Memo nos va a repetir esto de su programa, pero yo algo que le admiro muchísimo es la música que pone, así, pero él nos va a platicar al ratito. Esta versión que traemos es de la Sonora Santanera, dice la única internacional Sonora Santanera, que es más conocida en nombre cortito como la Sonora Santanera. Es una de las agrupaciones más importantes y famosas de la música tropical mexicana que se ha consolidado popularmente mediante un estilo singular influenciado por el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, cha-cha-cha, guaracha y cumbia, así como canciones que son parte de la memoria colectiva de México. No me van a dejar mentir. Amor de Cabaret, ¿Dónde estás Yolanda?, El Mundo, Perfume de Gardenias, La Boa, Luces de Nueva York, son canciones que todos donde vas pasando y escuchas o en la fiesta la tocan y la tarareas aunque sea si no te sabes la letra, pero son canciones que ya las traes así como dentro, claro. El concepto de esta agrupación fue creado por el músico y trompetista tabasqueño Carlos Colorado Vera. El nombre del grupo está registrado ante el INPI, fíjate qué importante eso. Inicialmente, en mayo de 1955, formaron una agrupación llamada Tropical Santanera, que se deriva del lugar de nacimiento de su líder y fundador, Carlos Colorado Barra de Santana, que hoy se llama Sánchez Magallanes en Tabasco. El grupo comenzó a actuar en las inmediaciones de la colonia Valle Gómez de la Ciudad de México, donde Carlos conoció a Vicente Almazán Espinosa, que fue el padre de su futura esposa, y presentándose principalmente en fiestas y reuniones particulares. Así comenzaron, como la mayoría de grupos que hemos visto, ¿no? Su fama se esparció y en el año 59 decidieron concursar en un programa televisivo que se llamaba Arte y Destrezas, pero quedaron en quinto lugar después de varias eliminatorias. Y pues, ¿qué creen? Que todos tristes, porque quedaban en quinto lugar, ¿no? Ellos esperaban ir y ganar así inmediatamente, y pues les dijeron, claro que no. Pero, aún así, no faltó quien les dijo, vamos, vamos, claro, son buenos, sí se puede. En abril del 60, o sea, unos meses después, fue lanzado su primer sencillo, que fue el más famoso, con el tema La Boa, compuesta por el notable cantante y actor yucateco Carlos Lico, que ya había sido grabada antes por otra agrupación denominada Los Pao, pero tenía una letra diferente. La otra era así como un poco alburera, entonces ellos la convirtieron en fina, ¿no? Dice, esta canción se convirtió en un hit nacional al poco tiempo de su lanzamiento. El éxito no se hizo esperar y los temas se fueron colocando en las principales radiodifusoras. Al finales del 61 fueron contratados para amenizar en un festejo escolar en una secundaria. Ahí, una joven estudiante solicitó cantar con ellos. Les gustó muchísimo, tanto que la incluyeron en la agrupación y le dieron el mote de la chamaca de oro. ¿Quién era, maestro? Sonia López. Pero fíjate una cosa chistosa, ya cuando ella llegó a la Santanera, pues la agrupación ya era tremenda, ¿no? Yo no sabía, llega Sonia, se comienza a hacer todo con esta canción de Ladrón y eso, un super éxito, más de lo que estaba, y ella dijo, no, es que la Sonora sin mí no sobrevive. Entonces ella se va, y pues la que no sobrevivió fue ella. Así que, pero bueno, así es el mundo. Entonces, mi buen Ixba, por favor, nuestra primera canción de hoy, Perfume de Gardenias. Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar, tu risa es una rima de alegres notas. Thank you. chicos, ¿qué les pareció esta cancioncita? Invitado, ¿le gustó su primera canción? Claro que sí, pero yo pensé que le iban a bailar y no. Ah, la siguiente la vamos a bailar tú y yo. No, yo no sé bailar, mira. Ah, ahorita te enseño. No malos ojos. Oigan, chicos, pues vamos a mandar los saludos. Saludos a todos los de la clase de martes, en especial a Citlali, que sabemos que siempre nos escuchan. A Lalo, a Leti, a nuestros abuelos, a Carmen, a Marianita, a Oscar. Valentina. A Valentina, la maestra más pequeña de los universos. Hasta Sao Paulo. Ah, sí, porque iban a estar pendientes del programa de hoy. Te van a escuchar, porque nos escuchan siempre en retransmisión desde Brasil, en Sao Paulo. Un saludo para todos los brasileños y por favor manden para acá unas purpuratas, por favor. Oye, qué bueno que tocas el tema. Esa es mi segunda pregunta. Ah, canijo. ¿Cómo haces para aprenderte tantos nombres científicos de las plantas? No es fácil. Para que todo el mundo lo sepa, dice Humberto Camejo, para que lo sepan los nacidos, yo soy la fan número uno de tu programa de radio, lo sabes siempre. ¿Cómo? O sea, yo estoy pendiente en tus programas y tú mencionas los nombres y mi cerebro se bloquea en ese momento porque yo no sé de qué estás hablando. Entonces, me has obligado a ir a buscar en internet el nombre. Nunca lo escribo correcto, pero San Google me corrige y entonces me manda a la flor. ¿Cuántos años te tardaste en aprendértelos, en pronunciarlos tan fácil y en saber cuáles eran? ¿Qué plantas eran? Bueno, yo creo que algo que me sirvió mucho en mi época... Leías. Sí. No te metías. Ni siquiera sabíamos que iba a haber internet, yo creo, en la vida. Quemaba las pestañas, como dicen. Sí. Entonces yo empezaba a coleccionar cualquier reportaje en cualquier revista, periódico, lo que fuera. Los boletines, yo ya en mis 13, 14 años, yo ya tenía boletines de la Asociación Mexicana de Orquideología y boletines de la Asociación Jalisciense. ¿No eras un niño normal? Sí, siempre fui un niño normal. Digo, ¿qué hacían los otros niños a los 13? Bueno, a lo mejor no fue tan normal, porque yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a ordeñar, regresaba, me bañaba, desayunaba, me iba al colegio, desayunado, fui niño de colegio aparte, regresaba, lo primero que era quitarme el uniforme, ponerme la ropa de trabajo, comer, trabajar, y luego hacer la tarea y luego jugar. Pero después de eso, de la cena, mi papá siempre nos leía. ¡Ay, qué emoción! Primero cenábamos y nos íbamos a dar la vuelta a la manzana y después de eso nos leía algo y nos hacía preguntas sobre lo que leía, ya fuera arquitectura, sobre mapas, ríos, plantas y demás, ¿no? Entonces siempre hubo donde documentarme. Ese era nuestros días normales. Uh-huh. Cuando veníamos a Guadalajara, mis paseos para mí normales era perseguir las palomas de la plaza de armas. Ajá, me decía mi papá, todas las que agarres son tuyas, ¿no? Entonces jamás agarraba una paloma. Con el tiempo aprendí cómo agarrar palomas en el centro. No les digas, por favor. Una resortera, perdón. Oye, borren eso, por con favor. Con las resorteras son buenísimas. No, y nuestros paseos eran los museos, el Cabañas, la catedral, palacio de gobierno, edificios y demás, y siempre había exposiciones en marzo y en octubre. Entonces siempre estábamos en las exposiciones de plantas que se hacían en Plaza Guadalajara. Y ahí conocí a uno de los mayores cultivadores de orquídea y de los uno o no sé si el primero o segundo lugar entre él y Sandro Cusi, que es Carlos Sánchez, les mando un saludo a los dos. Carlos Sánchez es de Guadalajara, Sandro Cusi es del Estado de México. Entonces desde niño yo iba, como venía con mi hermana Rebeca también mucho a Guadalajara, íbamos a ver plantas. Entonces siempre había un puesto con orquídeas o dos. Entonces siempre, y aparte las exposiciones de la Asociación Jalisciense de Orquideología, que eran en marzo y en octubre también. Y todo eso te obligó a ir aprendiendo pues todos los nombres, porque yo veo y entre ustedes, los que se dedican a eso, se hablan con los nombres científicos. Ajá, y... Sí, es que debes de hacer eso, digo, no son tan difíciles, realmente nuestra lengua viene de las mismas raíces que los nombres científicos, que es el grecolatino, y es una lengua romance, la madre de las lenguas romances, ¿no? Pero también es estar repitiendo, te vas grabando, y te vas grabando los nombres de las plantas que te gustan. Ah, sí, aparte. Para empezar, Por ejemplo, si tú dices Prostechea cocleata, se escribe Prostechea cocleata, ¿no? Uh-huh. Es una especie que está desde México hasta Centroamérica. Pero tú vas a China y dices, su nombre común es pulpito. ¿Por qué? Porque es el labelo. Bueno, para empezar, las orquídeas nomás tienen tres labelos y tres sépalos. Uh-huh. Perdón, tres pétalos y tres sépalos. Sépalo dorsal, sépalo laterales, pétalo laterales y pétalo principal, que se le llama labelo, que viene de labio. Okay. Es lo que le hace diferente. No tienen pistilos y no tienen estambres. Uh-huh. Y el polen no es polvo, son polinios. Y está considerada las plantas más evolucionadas del planeta. Bueno, wow. Tú dices Prostechea cocleata en China y te muestran una orquídea. Pero tú dices pulpito, porque parece un pulpo, porque el labelo lo tienen hacia arriba y pétalos y sépalos hacia abajo muy delgados, ajá, parece un pulpo. Ah, ya. Entonces, te van a dar un pulpo para que te lo coman, ¿no? Ay, pero si dices Prostechea cocleata en China, te van a enseñar la orquídea, ¿no? Es universal completamente. Ay, qué interesante, pero fíjate que, bueno, ustedes que se dedican todo el tiempo a eso, digo, no, yo he ido aprendiendo por escuchar tus programas, pero sí, es muy interesante porque... Bueno, tú te lo sabes, pero los que no, cuando ves el tipo de orquídea, en este caso que estás mencionando, cómo son de hermosas y cómo van cambiando. Tú pareciera que todas son iguales, ¿no? Tú tendrías la idea de que todas las orquídeas son iguales y no. Mucha gente piensa que las únicas orquídeas que existen son las grandotas, que son las catleyas, que son de Sudamérica, el género es exclusivo de Sudamérica, uh-huh, y se divide en dos, que son bifoliadas y unifoliadas. Las bifoliadas, porque tienen dos hojas, bi, dos, foliar, hoja. Uh-huh. Y la unifoliar, la bifoliada da flores más pequeñas, más gruesas y mayor cantidad de flores en la vara floral. La unifoliada da flores mucho más grandes, uh-huh, pero da mucho menos flores. Sí, que son las que parecen terciopelo. Ajá. Y son muy famosas en todo el mundo por las películas, ¿no? Aquí en México, Marga López, casi tiro por viaje en cada película, Oliver de la Marque lo usaba con sus corsage. Sí. Que en esa época, la única tienda que las vendía era Matsumoto, en la colonia Roma, por la calle de Colima. Carísimas, supongo. Y carísimas, imagínate, en aquella época. Y las otras son las Phalaenopsis, que son asiáticas, que es la orquídea más comercializada en todo el mundo. Ah, ya. Pero esas son las dos plantas más reconocidas. Pero quien empezó la gran fiebre de la orquídea, como decía, la fiebre del oro, fueron los europeos al conocer las laelias mexicanas. ¿En serio? Que actualmente el género laelia o laelia es exclusivo de México. Antes, como dijimos, de Brasil, era laelia purpurata, ya cambió a catleya purpurata o catleya tenebrosa, que es una variación. Pero el género laelia es exclusivo de México. Ahora ya le quieren cambiar a algunas personas el género, o las especies las quieren cambiar a otro nombre, pero bueno, eso ya es cosa de los estudiosos científicos y taxónomos y demás. Mm. Pero sí, eso es lo más común. Y mucha gente, que me da mucho coraje cuando de repente me conocen, platican conmigo, es que en Estados Unidos, y yo, Estados Unidos tiene menos de la mitad de las especies que tiene México. En México tenemos aproximadamente 1,200 especies, de las cuales 700 viven en Jalisco. ¿En serio? En Jalisco. Simplemente en Guadalajara se describió una planta que se una terrestre que es Pletia urbana, uh-huh, porque se describió dentro de la ciudad de la Mancha Urbana en Guadalajara. Cuando se encontró, ya estaba dentro de la Mancha Urbana, entonces le puso Pletia urbana. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oye, a ver, y pues aprovechando, ¿cómo se cuida una orquídea? Se cuida tan sencillo como la cantidad de especies que existen. En el mundo tenemos más de 35 mil especies y más de 150 mil híbridos. Entonces, puedes cultivar, depende de la especie, es como tan sencillo como eso nada más. O sea, ¿no todas se cuidan igual entonces? No, no todas. No, porque no se cuidan igual las que viven a nivel del mar que las que viven a 2,800 metros. Ah, bueno, a ver, los que vivimos en Jalisco. En Guadalajara, ¿cómo cuidamos una orquídea? En Guadalajara puedes cuidar casi cualquier tipo de orquídeas, porque se adaptan tanto la mayoría de frío como las tropicales. Estamos en un ambiente subtropical, pero hay una cosa que tiene Guadalajara, la altitud y el clima. Estamos rodeados la barranca, uh-huh, de Huentitán, que son climas impresionantes, el lago de Chapala, y parte de la Sierra Madre Occidental. Ok. Entonces, eso nos hace tener un clima excepcional y algo bien importante, la variación de temperatura entre día y noche. Tenemos una variación entre 10 y 15 grados. Sí. Y eso les ayuda a las orquídeas. Oye, porque yo sabía que son más bien como de clima frío y no tanto de calor, ¿no? ¿O esto es una mentira? Es una mentira. Ah, ya. Porque cada región tiene sus plantas. Por ejemplo, Jalisco tiene más especies que Europa, simplemente de orquídeas. Sí. Pero las orquídeas europeas, la mayoría son de mucho frío. Será como para cultivarlas al pie del volcán de Toluca, del Nevado de Toluca, perdón, o si con altitud de más de 2,000 metros y con clima muy fríos. Muy frío. Exactamente. A ver, maestro. Pero son muy pocas. Las que son la mayoría son las tropicales y subtropicales. Aquí en la pregunta entra en cómo cuidar una orquídea. Aquí vamos a hacer un paréntesis, ahorita nos va a decir más, pero ¿cómo cuida mi mamá sus plantas, maestro? Platíqueles. Mira, yo la primera, cuando comencé a convivir con mi suegra, pues yo la verdad las primeras veces hasta me espanté, porque mi suegra, Meche, es hija única, bueno, algunos ya lo saben, y ahora ella vive en su casa, pero lo que la acompañan es como, hay personas que prefieren tener un perro, pues es una elección, ¿no? Pero hay personas que prefieren tener plantas. Entonces, yo también, entonces mi suegra... Perdón, las plantas no muerden, los perros sí. Y no comen croquetas. Bueno, entonces mi suegra habla con las plantas, no, pero deja eso, les mete unas regañadas, que hizo cuando yo me espanté la primera vez. Que yo escuchaba como si estuviera discutiendo con alguien. ¿A quién le está gritando? Pero no, le estaba regañando a la planta que porque no daba flores y que si no daba flores, la iba a tirar. A mamá y le encanta. Y te tengo amenazada. Y nomás que no, tal fecha no tengas tus flores y te voy a tirar. Y luego la planta con flores, así como que. ¿Sí? Caray. O sea, yo me quedé con la boca abierta. Es todo un... Pero fíjate que eso funciona porque ahorita que tenemos una nieta pequeña, ella llega a la casa y va a saludar a las plantas. Va a saludar al señor apio, va a saludar a lavanda. Va a saludar a la lavanda. Y... Revisa, por ejemplo, Valentina revisa si la lavanda huele bien todavía. Entonces llega, la mueve y ya dice que sí. Sí, Abu, sí huele bien. Ya, o sea, ella ya sabe lo que tú decías hace rato. Cuando tú le enseñas desde chiquito... Entonces, son importantes para ellos las plantas, ¿no? Saben que se tienen que comunicar, saben que son un ser vivo. Exactamente, ¿no? Y que tenemos que cuidar y respetar. Yo, por excelencia, siempre digo que un niño que crece con plantas o que crece con mascotas de manera responsable, va a ser muy buen padre o muy buena madre. Por eso. Tú mismo lo acabas de decir con tu nieta. Sí. Que estás muy joven para ser abuela, ¿eh? Ah, por cierto. Gracias. Un cafecito para Guillermo, por favor. Por favor, Sergio, si nos estás escuchando, ya en serio, sí quiero un café, por Oye, favor. Oye, pero fíjate, como ahí, ¿qué pasa? Bueno, metiéndonos ya a intimidades de la familia. Mariana, mi hija, ella dice, ay, no. Es que siempre ella me decía, ¿no? Es que yo no entiendo por qué les hablas a las plantas. ¿Por qué estás siempre tan al pendiente y así todo muy puntual con el riego y cosas así, ¿no? Entonces yo le hacía la burla a ella de que hasta los cactus se le morían. Y así es que no puede ser si un cactus no te pide agua tan frecuente. Pero ándale que se encontró un esposo al que le gustan las plantas. Entonces, ¿quién se encarga de estarlas regando y cuidarlas? Su esposo. Saludos a Oscar. Mira, aquí es súper intenso y súper amplio este tema. Para empezar, hay estudios científicos de que las plantas son perceptibles a lo que tienen a su alrededor. Hay experimentos de que se hicieron con música clásica, con buenas palabras, con poesía y demás, y crecen mejor. Con esas mismas plantas se les puso rock pesado, todo esto lo más agresivo en música, y se le pusieron los discursos de Hitler y de Stalin y demás, y las plantas se marchitaron. ¿En serio? Bueno, esa es una parte que podemos hablar después. Otra, hablarle a las plantas, son un ser vivo, ya lo vimos con esos experimentos científicos que se hicieron. Otra cosa, ¿por qué tan exacto? ¿Por qué el ayuda a la responsabilidad? Porque sabes que una planta no va a ir a tomar agua, porque no, no está en su hábitat natural. Así. No va a ir a tomar el sol tampoco, no. Como decimos, ¿no? No. No va a ir a buscar la sombra sola, no. Entonces, por eso es que empieza uno a tener responsabilidades de niño cuando tenemos eso. Y otra cosa, así con estudios bien, bien firmes, más del 70% de cultivadores de orquídeas en el mundo son señores. ¿Ah, sí? Chistosamente. ¿Se les desarrolla como ese espíritu paternal, será? No sé, pero será que simplemente es una estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces cubrimos nuestros espacios vacíos con plantas. Yo, por ejemplo, jamás tendría un perro con mis orquídeas. A lo mejor puedo tener una mascota y todo, pero no revuelvo mis plantas con animales porque son muy buenos para andar mordiendo plantas. Los sí. gatos son buenísimos para morder cactus, yo no sé cómo nos espinan. ¿En serio? Sí, pero yo no tendría mascotas revueltas con plantas. Podría tener la mascota en un espacio y las plantas en otro. Saludos a Máximo, que siempre anda podando, es nuestro perro, es nuestro perro salchicha, y a él le fascinan nuestros helechos. Se purga con helechos. Son tan inteligentes los animales. Hay un estudio que, por ejemplo, hay una parte de España que van por plantas medicinales, uh-huh. y ¿sabes cómo las buscan las raíces y demás? Con cerdos. El cerdo sabe dónde escarbar para ciertas cosas. Pues es que ellos saben cosas. Que les hacen bien. Por ejemplo, Máximo le fascina el epazote, la hierbabuena, sí. le encanta. Es para las lombrices. Ah, pues a él le fascina. Bueno, le decimos lombrices, ¿no? Algo debe traer en el estómago y sabe qué es lo que puede comer. Sí, sí, claro. Sí, sí. Y otra cosa bien interesante, yo cuando estuve de las primeras conferencias que me tocó escuchar en la Ciudad de México, hace 20 años, fue dos divorcios ocasionados por las orquídeas. Ah, sí, sí, no sabía. Y eso lo dio un investigador de la UNAM. Ajá. Es sumamente interesante cómo las plantas te pueden absorber tanto. Que te olvidas de la pareja. ¿Y por qué pasa esto? Puede pasar por abandono de la pareja o también puede ser que llegue a ser un vicio, no un hobby, sino un vicio. Sí. Pero cuando tú empiezas a tener una planta, le dedicas 10 minutos. Tienes dos, pues son 10 minutos con las dos y todo. Pero ya cuando tienes 500, 1000 plantas, 2000, 3000, tú me has visto trabajar aquí y son horas. Yo me olvido de fumar, de comer, hasta de tomar café cuando estoy arreglando mi colección. La otra vez me dijo mi mamá, ¿vas a desayunar? Ah, sí, ¿qué hiciste? Chilaquiles. Ah, sí, ahí voy. ¿A qué horas? Ahorita ya están fríos. Pues, ¿qué horas son? Son las 5 de la tarde. Y yo, ¿qué? Desde las 8 de la mañana estaba sentado con las plantas, pero como agarras una y le ves una plaga, empiezas a revisar la otra y a este día le falta sustrato, a este le falta el fertilizante, y cuando no se acuerdas, te olvidas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, maestro, yo quiero que nos diga, según su experiencia que ha visto con mi mamá, con su mamá, porque mi suegra también, ella era fiel adoradora de las plantas, con nosotros en la casa, ¿en qué crees tú que beneficie mentalmente a la salud tener una planta? ¿Sale? Ixba, te pido nuestra segunda canción del día. La escogió el maestro Beto, es de David Byrne, ya lo escuchamos la semana pasada, ya platicamos de él. Y la canción se llama The Rose Tattoo. Ajá, vamos a escucharlo, chicos. ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. A ver, maestro, regresamos. Ahora sí, según la experiencia que hemos vivido, la que hemos vivido juntos, la que has visto con tu mamá en casa, ¿cuál es la ventaja de tener flores cerca de ti? Fíjate, antes quisiera comentar algo que se me hizo interesante, de que cuando platicaba Guillermo de unas personas que se divorciaron por eso. ¡Ay, qué chiste! Yo recuerdo que el primer contacto que tuve, o que me hizo como recapacitar acerca del mundo de las plantas, fue con Paracelso, el alquimista, que él decía que la dosis es el veneno. O sea, si te metes de lleno, pues más que una dosis que te va a curar, te va a perjudicar. Uh-huh. Y ese libro que yo leí se llamaba, ahorita recuerdo rápido, Botánica Oculta, Plantas Mágicas. Ese libro lo escribió en 1500 y fracción. Entonces él ahí ya, siendo un alquimista, que los alquimistas buscaban la piedra filosofal para hacer la transmutación de los metales en oro, él fue el primero que se puso a hacer química con las plantas y con las plantas ponerlas como una solución para la salud, no para curar enfermedades. No es que él haya descubierto eso, yo pienso que fue el primero que lo llevó a un libro, ¿no? Y lo escribió. En ese entonces esos títulos se utilizaban porque la alquimia y esos temas eran considerados esotéricos, porque pues hay que recordar que en ese entonces la iglesia controlaba todo, ¿no? Ya ves que no se podían abrir los cuerpos para explorarlos en la medicina y todo ese rollo. Entonces fue el primer contacto que tuve yo con ese mundo, y él hablaba de que tiene que haber un equilibrio. Si rompemos el equilibrio de los seres vivos en el planeta entre plantas y seres humanos, se van a generar problemas como los tenemos ahorita. Claro. Con transmutación de enfermedades y todo ese rollo. Y yo siento que las personas que yo he tenido contacto, y como en el caso de mi mamá y mi suegra, y ahora como mismo no lo dice, es que tuvieron contacto con las plantas desde pequeños. Y ahorita hay un grave problema de que los jóvenes que nacieron en las ciudades no tienen idea de lo que es eso. Entonces hace falta que hubiera una manera de inculcar el respeto, como decía Guillermo, por las plantas y por todos los seres vivos, pues, ¿no? Así es, maestro. Es algo bien importante. Por ejemplo, algo que hacía mi papá, que siempre queríamos tener cotorritos y animales en la casa y todo, pero si un día se nos olvidaba darle de comer por andar de vagos, al día siguiente ya no estaba. Lo dejaba ir. O sea, decía, si vas a tener una mascota, la vas a atender. Vas a ser responsable. Tienes que ser responsable del animal, porque él no puede salir a buscar comida porque está en jaula, ¿no? Entonces llegó un momento que dejamos de tener animales. Bueno, gallinas y eso sí tuvimos, puerquitos y demás. Ajá. Pero animales encerrados como mascotas, no. ¿Por qué? Porque si no nos hacemos responsables, no tenemos por qué hacer sufrir al animal. Es que sí sufren, o sea, a mí me da mucha risa que la gente dice, ay, ni sienten. ¿Cómo no? Claro que saben. Por ejemplo, nosotros en el caso, en la casa, ¿qué pasa? Si tú te levantaste y no le das de comer a Máximo, es una arrastradera de su plato por toda la casa, así todo el tiempo, lo avienta y lo avienta. Y ya si entras y lo saludas, y hola pequeño, y él tiene hambre, ¿sabes qué? Voltea y te ve con cara así como de no te hagas, y con el hocico te dice que le eches la comida ahí, o sea, te baja y no te saluda, ni brinca, ni te levanta la pata, nada, hasta que le das de comer. Bueno, es un perrito, ¿no? El que tienen. Pero sí, imagínate una ave que no te puede ir ahí a picotear para decir, ¿sabes qué? Dame de comer. No, o una planta, que lo que tú decías, la planta no te puede gritar, ni te puede, la única forma en la que se puede expresar es secándose, muriéndose, X, ¿no? Pero si tú no pasas y la ves, pues no sabes que tiene hambre o que tiene sed, ¿no? O que le faltan vitaminas o X, ¿no? Exactamente. Oye, vamos a... Se reportó George, vamos a hacer un paréntesis. Me está diciendo que el día de hoy tenemos una promoción, chicos. Dice, 2x1 a las primeras 3 personas que lleguen a cenar y digan que escucharon aquí en el programa. ¿Dónde es? Porque tengo hambre. Quien sea. Ok. El puesto, digo, esto estamos hablando de que es la comida vegana. Son taquitos de verduras, hot dogs, hamburguesas, riquísimo. Para aquellos que están haciendo cara de guácala, no, chicos, de verdad, dense la oportunidad. ¿Ustedes saben cuál es la calle de Escorza? Donde los vi el otro día entregando panes. Exactamente, es la que antes era Escorza, que ahora se llama Constancio Hernández Alvirde. Es a un costado del edificio de UDG, enfrente de Musa. Están pegados a la banqueta de la casa estilo Neumudéjar con cantera gris, donde en el día se pone a un señor a vender blusas bordadas a mano. Que el día de hoy, déjame te digo que yo vengo de gala, la van a ver en la foto del final, esta blusa es de gala. Pues yo vengo de garra. Ok, así que chicos, promoción 2x1 a las primeras 3 personas que lleguen a cenar. El único requisito es decir que lo escucharon con Beto y con Mercedes en Anfibios Radio. Así de fácil, váyanse contando y llegamos y cenamos, por favor. Saludos a todos los que nos están escuchando, chicos. No nos vamos a dividir pues en nombres para darle... mira, comentarios de que el programa está súper, ¿eh? O sea, no está bien, el programa está súper. ¿Quieres que regalemos una planta para tu programa? ¿Me la puedo ganar yo? No. Claro que sí, podemos regalar una planta. Que quede abierto solamente a las personas que tienen mi teléfono. Ajá. Para que sea un mensajito de WhatsApp, ¿sale? A ver, mande trivia. Que digan mis generales que dije al principio del programa. Oh my God, no, pues van a tener que escuchar el programa y después comunicarse. Ok, ahí queda abierto. ¿Cuántos quieres que mencionen? ¿Dos, tres? ¿A los cuántos años empecé? ¿Y cuántos años llevo cultivando? Ok, ¿a los cuántos años inició en el mundo de las orquídeas? ¿Y cuántos años? Llevo cultivando. Años cultivando. Ok, igual chicos, ahí se los pongo para quien quiera escuchar el programa y ya nada más nos dejan, va a poder ser por WhatsApp o en la página de Academia Anfibios Son. Ok, pues sigamos chicos. A ver, Memo, tenemos ya poco tiempo. Yo quiero que nos expliques tu flor. Tú tienes un logo muy distintivo, muy fácil de identificar. Creo que encontraste esa combinación entre el color, el tipo de flor que pusiste ahí. Explícanos qué quiere decir eso, porque supongo que tiene un significado para ti. Sí, bueno, la flor de 4 pétalos es prehispánica para empezar. Uh-huh. Y viene con una cosmovisión sumamente importante. Significa norte, sur, este, oeste. Los 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales. Es el mundo de los vivos, el inframundo, significa, tiene que ver agua, luz, que es agua, viento, tierra y fuego también. Ajá. Todo esto tiene connotaciones religiosas y tiene que ver con lo que es todo y uno. Y es la quinta era también en Mesoamérica, porque el centro es el quinto sol. Y habla también, tiene connotaciones religiosas católicas también, yo no sabía hasta después que empecé a investigar, que es el único Dios verdadero. Y viene en la vestimenta de la Virgen de Guadalupe, bueno, el manto es, no, la túnica, viene también y viene diciendo que es el Dios verdadero o el único Dios. Esa cosmovisión ya la tenían en Mesoamérica de que, aunque era una religión con diferentes divinidades, uh-huh, sabían que iba a haber un solo Dios. Desde politeísta iba a ser monoteísta. Eso ya lo venían viendo desde mucho tiempo antes. Y la flor de 4 pétalos habla de 4 eras diferentes. Y el centro de la flor de 4 pétalos es la quinta era, que es la que estamos viviendo actualmente. ¿Y morada por algo en especial? Porque el color me gusta un montón. Ok. No, no, bueno, es que sí, cuando uno elige sus cosas que, sí, que te van a identificar, pues tienen que ser cosas propias, ¿no? Lo que, claro, pasa, lo que pasa es que el logotipo de Kia Corquídeas, que Kia Corquídeas es el que produce Flores y Colores de México, es la extracción de la Lelia autunnalis de México. Uh-huh. Y es el color más parecido a la flor tipo. Ya. Entonces, para un poco simplificar el tono, ya viéndolo con los diseñadores, el tono morado fue el que me gustó más y se relaciona con el logotipo de Kia Corquídeas. Sí, de hecho sí. Que Kia Corquídeas es está enfocada a las orquídeas y Flores y Colores de México está a todas las plantas de México. ¿Cómo te encontramos de una vez? ¿Cómo te encontramos en Facebook? Perdón. Otra cosa, aparte que cayó a mis manos hace 20 años una pieza que es parte de un pectoral que salió de Teotihuacán y me la regalaron. Wow. Entonces, de la pieza esta prehispánica que tengo de barro, que está casi completa, que mide como 4 centímetros de diámetro, es de donde saqué el logotipo. Algún día dije, esto me va a servir para un sello o algo, yo ya traía ideas. Y resulta que fue lo más factible para el Flores y Colores de México. Ay, no sé por qué me la regalaron a mí. Yo le dije a Otto Schoenduber, cuando era el director del Museo Regional de Guadalajara, me encontraba un tepalcate o algo y venía y se lo traía a ver, porque era muy, muy amable. Y Guachimontones no lo conocía, lo conocí ya muy mayor, Guachimontones, pero me decía, tú no te preocupes, Guillermo, todas las piezas son hechas por manos mexicanas. Y hay una cosa, si te encuentras algo, llévatelo a tu casa. ¿Por qué? Porque es preferible que tú lo conserves a que se lo lleve un extranjero. Entonces dije, pues bueno. Entonces, ahora pues mi colección de tepalcates son como unas 20, 30 piececitas, pero sin ponerle los ceros. Pero ¡Dios! Pero sí, yo cuando me la regalaron esta pieza dije, con mucho gusto la acepto. Aparte es preciosa la pieza. Me imagino. Te la voy a pasar una foto para que... Sí, por favor, para conocerla. Para conocerla. En su momento todavía tenía pigmentos rojos. O sea, estaba pigmentada esta... Originalmente. Sí. Y salió de Teotihuacán, chistosamente. No sabemos si fue mexica o teotihuacana o qué, ¿no? Ya es que pasaron varias culturas. Pero de ahí también viene Flores y Colores de México. Y aparte por todo lo que engloba lo que es las plantas mexicanas. Y aunque yo me dedico a las orquídeas, pues recuerden que la sencillez es la base de la elegancia. Sí. Y una flor de 4 pétalos, dijera la canción... Flor sencilla y natural. Oye, ahorita que dicen las canciones, fíjate, yo me puse a escuchar las canciones que traíamos el día de hoy y ahí te va, yo encontré frases como, me dan su perfume las flores me inspiran amores, las flores me hacen soñar, el cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre alguien hay que espera poderla llevar o ganar. ¿Por qué siempre el amor está ligado a una flor? ¿O por qué dice que lo tienes que cuidar así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da un árbol? ¿Qué es lo que te da una planta, un rosal, una orquídea? O sea, estamos hablando que el rosal es la planta. ¿Qué es lo que te da una rosa? Te da lo mejor. ¿Y a quién se lo dan? No realmente a los humanos, pero sí a los insectos. Uh-huh, o sea, sí. Las abejas no van y muerden la raíz o el tallo o una hoja. No. No, van a la flor. La flor. La flor son muchas connotaciones. Es el esplendor de la planta. Es como decir, estamos en nuestra plena juventud. A los 40 ya somos maduros, pero seguimos siendo jóvenes y ya tenemos experiencia. O sea, estamos en la plena flor de la edad. Por eso también es otra connotación. La flor es lo que ofrece la planta, lo más hermoso que... Sí. Que tiene. O sea, puede ser muchas connotaciones, podríamos aventar libros enteros sobre esto de la floración. Porque, por ejemplo, estás enamorado y quieres conquistar a alguien, ¿y qué le regalas? Flores. Flores. Y no somos como los locos Adam, ¿no? Que cortaban las flores y regalaban los tallos. No estamos locos. Bueno, no. En cierta manera forma, sí. Ajá. Pero ¿qué es lo que ofreces? Lo bello. El amor siempre va... acompañado de lo bonito, de lo bueno, de lo hermoso, de lo mejor. Sí. Por eso es que también las orquídeas, sería otro programa, tiene unas connotaciones fuertísimas en México desde la época prehispánica, como son los pegamentos, las gomas y las resinas. Uh-huh. Y no nomás eso, simplemente la decoración, por ejemplo, Nezahualcóyotl habla de las orquídeas. Hernández hace un inventario de plantas medicinales y de plantas ornamentales en México en 1551, ya tenemos un documento que está todo en latín, por cierto, uh-huh, donde podemos encontrar 5 especies descritas de orquídeas, pero junto con las orquídeas vienen los agaves, los nopales, las jícamas, la calabaza, el cacao y demás. O sea, ¿y qué es lo que te da todo eso? La flor, y después de la flor viene el fruto. Si no hay flor, no hay fruto. Es cierto, sí, así te lo enseñaron en la escuela, eso sí me acuerdo. De hecho, en Nezahualcóyotl tenía su jardín botánico. Ahí va. Tenía un jardín botánico el emperador. Así es, ¿y quién le inspiraba a esos hermosos poemas? Las flores y las plantas. Pues la verdad es que no hay como tener tus plantas, tener tus flores, siempre y cuando seas responsable, tú eliges cuál es la planta o la flor que más te gusta, o qué es lo que necesitas tener en tu casa, ¿no? Yo la verdad es que sí quiero que agendemos otra fecha, porque está lo que son huertos orgánicos. Mañana. No, mañana no tenemos programa, pero lo que son huertos orgánicos, formas de... Por ejemplo, ahorita yo te pedí que nos mencionaras algo, pero lo vamos a dejar pendiente para el siguiente programa, que es cómo combatir las plantas de una forma natural. Las plagas, perdón. No las plantas, no, las plagas. Pero lo vamos a dejar pendiente para un siguiente encuentro aquí en radio. Vamos a pedirles a los que nos están escuchando y que están interesados en plantas, pues que nos digan qué les gustaría que le pudiéramos preguntar a Guillermo, para que él nos especifique y nos diga, ¿no? Así directamente qué es lo que tenemos que hacer. Nada mejor que alguien que sabe más venga y te ayude, ¿no? Pues ya para irnos. Pero fíjate, ahorita que están hablando de lo de las plagas, bueno, escuchando a Guillermo, he escuchado acerca de, ya ves, el tabaco. Pero la nicotina parece que combate las plagas, ¿no? Pero ha habido un exceso, me tocó ver una investigación de la televisión alemana, donde había un fenómeno que estaban muriendo muchas abejas en Francia y en Alemania, y parece que era un químico que podriciaba Bayer, que era un nicotinoide, que era una variación química de la nicotina del tabaco, que estaban utilizando y era lo que estaban matando a las abejas. Ah, pues eso lo vamos a dejar pendiente. Sí, sí. Un saludo para Cristi, nos están escuchando. ¡Saludos, Cristi! Ay, se me fue, perdón. Juan Carlos González, y le mando un saludo a su esposa Cristi, también son clientes de orquídeas y de plantas. Nos están escuchando en Anfibios, ya son fan. Te están haciendo la competencia, Meche, para las plantas. Él se ganó el aloe plicatilis la semana pasada. Lo vi en la foto, Un saludo, gracias por escuchar. Ah, no, pues muchísimas gracias, chicos. Ojalá que cada martes nos presten sus oídos. Ya vamos a despedir porque vamos a dejar ya la última canción para cerrar, pero ¿dónde te encontramos? Tus redes sociales, tu programa de radio. Programa de radio por radiocartón.com, todos los lunes a las 6 de la tarde en vivo, y el local lo tenemos aquí en Prisciliano Sánchez 611, entre Pavo y Federalismo. Redes sociales, Flores y Colores de México en Facebook y Kiaku Orquídeas, y mi teléfono es 3312254745. Y quisiera nomás despedirme con una frase, claro, no mexicana, pero sí de orquídeas. Claro. Confucio decía que la amistad de un verdadero amigo es como un cuarto lleno del aroma del lam. Esto se refiere a un cymbidium, que es una orquídea silvestre de China. Tiene un aroma tan exquisito que Confucio comparaba la amistad de un verdadero amigo con este aroma. ¡Wow! Y vaya que sí, amigos, con una sola mano tenemos, no hace falta más. Pues chicos, vamos a cerrar el programa, vamos a dejar una canción que se llama El Cariño. Es como una flor, es una salsita que interpreta Willy Rivera. Los esperamos el siguiente martes, maestro. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias que estuvo aquí. Les prometemos que agendamos nueva fecha porque esto da para platicar

Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.